sueños. Yo te acunaba entre mis brazos y al acariciarte horrorizado vi que tu cabeza de mis manos caía. Grité en la noche y corrí a tu alcoba, feliz de verte a salvo en tu camita. Aquel presagio preparó mi alma para la más cruel congoja de mi vida. Y tras tu entierro en noches regresaba al cementerio donde te abandonamos. Con un cincel rompí a tu lápida y te salvaba. Reías, celebrábamos, otras noches jugábamos, pero al alba toda esa alegría era agonía. Aún creo que nos vemos en sueños, que cada noche olvido. Si no, ¿cómo podría soportar tu ausencia? Y tras tu entierro y corrí a tu alcoba, feliz de ver.